¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana de 23 de enero de 2015, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. En la consola está el señor Luis Yerloyo. ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va? Por acá, frente a los micrófonos, te acompañamos Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randall Borges. Y por supuesto, acompañado de las personas a las que le damos todos los besos, bendiciones, aplausos, buenas vibras y amapuche del mundo, que son todas y todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que se abre de par en par con Carmen Julia Rondón, esta cantautora venezolana del 23 de enero precisamente. Esta cantautora, aunque está en estos momentos está radicada en el estado Carabobo, pero abrimos este tema, muévete, señores, muévete, no te quedes en casa, no te quedes encerrado. Y no solamente que te mueva, te invitamos a que participes de la Marcha de los Invictos, que es la convocada para el día de hoy para celebrar este 23 de enero, sino también a movernos en lo que es Contraloría Popular, en lo que es la construcción de conciencia, lo que es la construcción de la patria, a sacar este país adelante con el trabajo, con buen ejemplo, el buen ejemplo para nuestros hijos e hijas, para nuestros vecinos, y con mucho, pero mucho, pero mucho ánimo. A 57 años de aquella gesta protagonizada por nuestro pueblo, ávido de democracia, de verdadera participación, ese 23 de enero de 1958 fue expresada la voluntad del pueblo que junto a la Fuerza Armada se levantaron contra la tiranía, se levantaron contra un gobierno que tenía todos los derechos cercenados, verdaderamente cercenados, y cómo era perseguida la disidencia en aquel entonces. Una actividad, sin duda alguna, que ya venía gestándose desde las universidades, desde los centros de trabajo, desde los cuarteles. Ya un día como hoy, hace 57 años, se le puso un hasta aquí a aquella dictadura para emprender el rumbo democrático. Lamentablemente traicionado por oscuros 40 años de Cuarta República, hasta que en 1998 el pueblo venezolano decidió nuevamente abrir las alamedas hacia la democracia con el triunfo del comandante Chávez. El respaldo del pueblo, se le dio cabida nuevamente a la participación de nuestras masas, de nuestros grupos, de nuestros trabajadores, estudiantes, amas de casa, en la construcción de una verdadera democracia. No solo el pacto de Punto Fijo traicionó la voluntad democrática de este pueblo, también ese pacto de Punto Fijo traicionó nuestra moral y nuestra ética con aquellas consignas adecas: no me den, ponme donde haya. Así decían. En Venezuela se roba porque no hay razones para no robar. Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente reeditado en algunos sectores de nuestro país: inculcar el gusanillo adeco de la robadera. Bueno, siempre ha estado, siempre ha estado latente, pero lo están alimentando, y el gusanito adeco de la robadera se está convirtiendo en una cobra, en una boa constrictor, pues. Y nosotros lo que queremos es rescatar ese espíritu del 27 de febrero del 89, el espíritu del 23 de enero del 58, el espíritu de tantas luchas y de tantos luchadores y luchadoras que pelearon por lo que hoy estamos construyendo en el país, una verdadera democracia participativa y protagónica. Hoy reivindicamos el legado de hombres como Fabricio Ojeda, como Jorge Rodríguez Padre, como tantos mártires de la Cuarta República. Hoy reivindicamos el pensamiento de Hugo Chávez. Y en revolución reivindicamos el pensamiento de muchachos, de jóvenes como Robert Serra, como Eliezer Otaiza, como tantos hombres y mujeres que siguen lamentablemente cayendo por el mismo brazo asesino de la Cuarta República, que se cobró la vida de más de 3.500 personas en esos 40 años, sin contar allí los del Caracazo, que ahí cayeron justos y pecadores. Ahí cayeron de lado y lado todo el mundo, perseguido por el brazo asesino de los gobiernos de la Cuarta República, que recordamos una de las consignas que decía la izquierda: sobre todo en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez. ¿Se acuerda usted de Canache Mata, no? Carlos Canache Mata. Mata, decía. Canache Mata. Literalmente. Y mata. Carlos Andrés también, ¿no? Uh-huh. Eso era lo que decía la izquierda en aquellos años de la Cuarta República, oscuros años en los cuales se borró por completo la voluntad democrática de nuestro pueblo y que hoy se rescata, y con ese pueblo en la calle, con ese pueblo señor. Movilizado, estamos claro hoy sí. construyendo patria. Bueno, se estima, ¿no? Se estima que la marcha parta, o debe haber partido ya o está por partir, ya que la convocatoria para la marcha es a partir de las 9 de la mañana. La movilización, que está denominada Marcha de los Invictos, parte desde la Plaza Fabricio Ojeda, ubicada frente al Rincón del Taxista de la Parroquia 23 de Enero, aquí en Caracas, pasará por Puente República en Caño Amarillo hasta llegar a las escaleras del Parque Ezequiel Zamora, en el Calvario, aquí en el Silencio, y bueno, la gran concentración pues en lo que es la Plaza Oleari, el Calvario, para celebrar este pueblo valiente que unido, aquí se la jugó, y se alzó para abrirle las puertas a la democracia. Se buscaba una democracia real, pero nos metieron el gatico por liebre de esta democracia representativa, donde dos partidos políticos secuestraron la representación del pueblo y dos partidos políticos que ya habían hecho un pacto con el gobierno de los Estados Unidos y se comprometieron a que aquí la izquierda no entraría, ni pasaría, ni se permitiría. La izquierda se abrió paso de la mano del comandante y de la voluntad de nuestro pueblo, y aquí estamos hoy viviendo este proceso revolucionario al cual le han dado desde el mismo momento en que el comandante se lanzó en campaña aquel año 98. Desde allá venimos recibiendo ataques uno tras otro de manera incansable, golpes de Estado, paros económicos, paros petroleros, guarimbas, asesinatos selectivos por parte de la derecha. Y aquí estamos un pueblo resistiendo hoy el golpe económico, el sabotaje económico que sufre el pueblo venezolano. Es otro motivo más para luchar, salir a la calle, a reivindicar esos ideales por la democracia, puesto que este pueblo no se rinde ante las pretensiones de retornar a aquel oscurantismo que reinó durante 40 años en nuestro país, aquella faceta terrible en la cual hoy los que se dicen defensores de la democracia y que pertenecen, algunos por herencia y algunos que vienen directamente en línea sucesorial de la Cuarta República. Ellos se dicen defensores de la democracia, pero son defensores de ese modelo asesino que hoy sigue acabando con la vida de revolucionarios. Si no, bueno, la situación de los campesinos, ¿no? Más de 300 campesinos perseguidos por terratenientes. Ellos son defensores de la democracia que vende los Estados Unidos. Sí. La democracia genuflexa, la democracia de somos colonia de, la democracia de cedemos nuestra soberanía al imperio, esa es la democracia que ellos defienden y esa es la democracia que rechaza el pueblo venezolano. Y ya que estabas hablando, Randall, de la guerra económica, pues el Estado y las empresas y empresas privadas, que mira el papel de los empresarios, ¿no? Los empresarios vivían muy bien con Pérez Jiménez. Eran aliaditos de Pérez Jiménez. La cuestión es que Pérez Jiménez ya se les estaba haciendo incómodos a los gringos. Y el sistema de dictaduras con la Revolución Cubana recién inauguradita, tenían miedo que aquí se reeditara otra Revolución Cubana porque ya el pueblo aquí estaba molesto. El pueblo estaba molesto con la dictadura de Pérez Jiménez. La Revolución Cubana representaba una esperanza para la juventud y para los pueblos del mundo. Y para evitar otra Revolución Cubana prefirieron apoyar Acción Democrática en los planes para derrocar a Pérez Jiménez. Sencillamente, para poner una ficha de ellas, para picar una ficha de ellos, para picar adelante, ¿no? Entonces, fíjense qué ocurre. Ocurre, de hecho, los Estados Unidos le retira el apoyo a Pérez Jiménez. Y una vez que Estados Unidos le retira el apoyo y empieza a hacer contactos con Acción Democrática y con los empresarios y con las oligarquías, estos se le empiezan a voltear a Pérez Jiménez. Y es que empiezan a salir manifiestos y comunicados de la Iglesia en contra de Pérez Jiménez, comunicados y manifiestos de empresarios, y se empiezan a mover y se empiezan a unir al pueblo para derrocar a Pérez Jiménez, pero lo hicieron realmente por un ideal democrático, ¿no? O por una defensa de nuestra soberanía. No, los gringos les dieron permiso, porque para los gringos, una dictadura sanguinaria como la de Fulgencio Batista, la derrota un grupo de jóvenes barbudos cubanos junto con el pueblo. Eso representa una esperanza. Por el otro lado, otra dictadura representativa, la de Leonidas Trujillo, que ya estaba rayadísima en todo el mundo por la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos y las persecuciones. El sistema estaba desprestigiado y Estados Unidos nos utilizó, como quien dice, como cabeza de playa, como experimento de una apertura democrática muy bien supervisada y controlada por ellos. Y muy bien dirigida desde allá. Esos eran los tentáculos que dirigían desde allá arriba. Sí. Unas fichas democráticas que se prestaban a hacerle el juego. ¿Qué pasaba también con el tema que durante todo el siglo XX y ya lo que va del siglo XXI ha guiado el rumbo de nuestra Venezuela? El petróleo. Pérez Jiménez pretendía también en este caso crear una especie de soberanía con el tema petrolero, que terminó de incomodar a los Estados Unidos. Claro. Porque solamente se le, como dijo el presidente Chávez en muchas ocasiones, se le pagaba nada más el 1% de regalía a Venezuela por la extracción de crudo de nuestro petróleo. Pérez Jiménez quería también un poquito más de soberanía en este sentido, aumentar las cuotas que se de esta extracción de petróleo para que se quedara en nuestro país. Bueno. Y eso terminó de reventar también. Pero ¿por qué fue que tumbaron a Medina Angarita? Porque Isaías Medina Angarita tampoco le gustaba a los gringos, porque Isaías Angarita propuso lo que es el 50-50. Dijo, ya va, como es eso que les vamos a regalar nuestro petróleo a los gringos, 50-50. Y adiós, Medina. Adiós. Chau, Medina. Y bueno, fíjate lo mismo. Es la constante, ¿no? Cuando ha habido presidentes que pretenden... Jacobo Arbenz en Guatemala. Tomar la soberanía de sus países, o por lo menos de una u otra manera, con diferentes actitudes. Han querido tomar en las manos de la patria lo que es nuestra soberanía. Bueno, Estados Unidos interviene. Así tumbaron también al comandante Chávez. Sí, bueno, Jacobo Arbenz en Guatemala, que empezó a hacer una reforma agraria, cosa que no le gustó al United Fruit Company, que era quien manejaba todo lo que era la explotación agrícola en Guatemala. ¿Y qué hicieron? Derrocaron a Jacobo Arbenz. ¿Por qué también tumbaron Allende? Nacionalización del cobre. ¿Por qué tumbaron? Por poquito tiempo, pero lo tumbaron a Hugo Chávez. También por el control, asumir el control del petróleo, el control de nuestros recursos. Entonces aquí tenemos que cómo el imperio yanqui construye dictaduras y él mismo las derroca cuando el dictador se le sale del guacal. No, si no, pregúntele a Noriega. De Panamá, Noriega. Pregúntele a Noriega. Y vemos cómo el empresariado a veces se disfraza de defensor de la libertad, pero usualmente está cuadrado es con el poder y con el poder del norte. El asunto está, aquí tenemos una guerra económica donde una parte importante del empresariado, por lo menos los de las distribuidoras, están pero bien cuadraditos con planes desestabilizadores. Y bueno, pero ellos son, ellos forman parte del aparato productivo. El Estado y las empresas firmaron una carta de compromiso para garantizar el acceso a los bienes de primera necesidad. Esperemos que los cumpla, y si no los cumple, presidente, ya está bueno de ultimátum y regañitos. No, bueno, ya anunció el puño de hierro. Caramba. El puño de hierro. Que se ejecute. Venga, yo quiero ver a más de uno machacado ahí. Y no solo con ese puño de hierro, que ya traemos aquel puño de hierro en nuestros corazones y en nuestra memoria de la zurda invicta del comandante Chávez. Nicolás es derecho. Vamos a darle con los dos, Nicolás. Claro. Con la zurda de Chávez y con la derecha de Nicolás les damos a esta gente. A ver, empresas del sector de productos de primera necesidad y el gobierno nacional firmaron este jueves una carta de compromiso en la que acuerdan impulsar el trabajo conjunto para garantizar al pueblo el acceso a estos bienes y el apoyo para contribuir con el cese inmediato de ilícitos como el contrabando y el acaparamiento. El documento suscrito en el Palacio de Miraflores en Caracas establece 6 puntos que apuntan a una alianza estratégica para lograr el objetivo de normalizar y mantener el abastecimiento del mercado. En la carta se conviene el cumplimiento estricto y voluntario de todas estas empresas del ordenamiento jurídico relativo al acceso de las personas a estos bienes y servicios figura el acatamiento de estrategias determinadas por el Estado para garantizar el abastecimiento y se exige el cese inmediato de ilícitos como el acaparamiento y el contrabando. Además, se exige el apoyo irrestricto de estas empresas al poder público para asegurar el acceso de la población a estos productos. Se requiere el suministro de información para cotejar datos de distribución, disponibilidad de productos y otras variables necesarias para el control del suministro, y las empresas se responsabilizan a asumir consecuencias penales en caso de incurrir en ilícitos que atenten contra el abastecimiento. En su cuenta de Twitter, Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, indicó que la carta se firma con distribuidores, no me da risa, con distribuidores y comercializadores con el propósito de evitar irregularidades en sus actividades. De manera obligatoria, necesitamos trabajar con un sistema de distribución justo y honesto, enfatizó en otro mensaje. Bueno, esperemos que esta vez acaten, esperemos que si no lo hacen, el gobierno les ponga mano dura. También hay que entender algo: mientras el Estado no cree un sistema de distribución de alimentos y bienes y servicios, realmente esta gente nos tiene agarrados de las muñecas. Sí, en todo caso ya hay firmado una carta de compromiso. Esa carta, al mismo tiempo, que tiene un valor moral, que es lo que también estamos tratando de rescatar en nuestra sociedad. Esperemos que alguno de ellos tenga moral, ¿no? Esa carta tiene un valor moral y de compromiso ante el país entero. Servirá como punta de lanza de lo que es las sanciones que podrían acarrear sobre las personas que violen ese acuerdo ante el país. Sería bueno difundir quiénes fueron los que firmaron esta carta, quiénes están allí firmando, que el país los conozca. Hace falta esto, ¿no? Difundir esto. Antes de irnos a la pausa, quiero tocar un tema bastante personal y anunciárselo sobre todo a esta legión de camaradas que a lo largo de 12 años han seguido La Ventana en distintas radios donde hemos compartido en este proceso revolucionario. A este servidor, Randolph Borges, el ministro Reinaldo Iturriza y la directora de comunicaciones del ministerio, Maureen Riveros, ya desde este mismo mes de enero me han asignado responsabilidades y compromisos mayores que, bueno, por el momento, y esto es una decisión personal, a este servidor le hacen bastante difícil, por no decir imposible, mantenerme al frente del programa junto a Enza García. Por lo que he tomado esta decisión personal de, por lo menos por un buen tiempo, mientras asumo las responsabilidades de la dirección de esta su emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, apartarme de La Ventana. Y esto tiene que ver con un compromiso también moral. Las opiniones que este servidor emita en este programa, en esta ventana, pueden ser manejadas por gente malintencionada o no, pero pueden ser manejadas involucrando la opinión de la emisora, y no es así. Este programa seguirá con su misma línea editorial, con la camarada Enza García, que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años en La Ventana, y seguirá ella al frente, junto a ustedes, construyendo este espacio colectivo, este espacio de lucha, este espacio de combate. Y bueno, esta decisión la quiero compartir con los usuarios y las usuarias. Seguimos en pie de lucha, seguimos en revolución. Ahora a este servidor le toca cumplir otros compromisos frente a la dirección de esta su emisora Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero con el mismo cariño de siempre acompañamos a esta revolución y acompañamos, formamos parte sentimental de esta ventana. 12 años, hermano, ya para 13, ¿no? El próximo abril estaremos cumpliendo 13 años de ventana y, por supuesto, nos mantendremos siempre al tanto de lo que en este programa surja. Y en cuanto sea posible, nos reincorporamos a la batalla, porque esta ventana es parte de nuestra vida ya, es parte de la vida de ustedes que nos han acompañado, agradeciendo todo este tiempo y, sobre todo, agradeciendo la confianza del ministro Reinaldo Iturriza y de Maureen Riveros, directora de comunicaciones de esta instancia, para asignarme estas responsabilidades. De momento, este programa será el último que comparta por un buen tiempo junto a todas y a todos ustedes, y van a quedar a partir del lunes con Enza García al frente de esta ventana y, por supuesto, ustedes, que son los constructores de patria, hacedores de revolución.

repetida mil veces. ¿Qué va? No quiero más mentiras, no quiero más. Aquí está la orquesta Salsa Caliche, Medios y Mentiras. Así nos han manipulado durante tanto tiempo, desde que descubrieron que con los medios podían perturbarnos y cambiar nuestra forma de pensar, manipularnos. Aquí están los medios haciendo lamentables trabajos, ¿no? Aquí tratamos en esta ventana, y lo hemos hecho durante todo este tiempo, de invitarle a que nos atrevamos a mirar mucho más allá. Y en esta andamos. Estos son los caminos de abrirnos la mente, de abrirnos los horizontes, empleando bien el uso de estos medios de comunicación. Vamos a abrir la participación en la ventana, cuando también les avisamos que ya está full el Rincón del Taxista, full de pueblo revolucionario, full de pueblo chavista, full de pueblo patriota, reivindicando la memoria de tantos luchadores y tantas luchadoras que nos dieron la democracia hace 57 años, y aunque fuimos traicionados, hoy levantamos las banderas de aquellos hombres y mujeres que hicieron esto posible, y somos nosotros ahora los protagonistas de esta lucha. Recuerde los números telefónicos: 562-7949 y 562-3953. También se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos la primera llamada. Señor, buenos días. Muy buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Enza García, buenos días para ti, buenos días, Randol Borges, buenos días, Luyer Loyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta, desde el Cerrucho de Latillo. Bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallados. Inicialmente, quiero desearte, en lo personal, ¿verdad?, feliz viaje del estudio a la oficina y de la oficina a la calle, para patearla a través y llevando el mensaje del Ministerio de la Cultura. Así será. ¿Ok? De verdad, éxito. Tal día como hoy, en 1926, nació un señor que se llama Ildefonso Carrasquel, apodado Carrasquelito. Tal día como hoy, en 1930, se fundó la OSV, Orquesta Sinfónica de Venezuela. La primera orquesta sinfónica del mundo, creo. De América Latina. América Latina. De la América Latina, correcto. Uh-huh. Ustedes entrevistaron el año pasado a la, ¿cómo se llamó? Una persona que viene Sí, el año pasado, a finales del año pasado, sí. Correcto. Bueno, ella es en sí, de por sí, vamos a decirlo de una manera bastante coloquial, ella produce músicos y enriquece todo lo que se refiere a la cultura, tradición, a lo que es la música popular venezolana. No hablemos nada más de popular, porque la gente muchas veces confunde el género popular por la salsa, la guaracha. No, señores, todo lo que es género popular, la cultura en sí, las tradiciones. Allí están los músicos de la Orquesta Sinfónica Venezuela, porque ella produce música de viento, música de tecla, música de ¿cómo te puedo decir? De cuerda, música, toda, en sí. Entonces, felicitaciones a ellos y a todo lo que refiera a la Orquesta Sinfónica Venezuela. Por supuesto, tal día como hoy también, hace 57 años, fue el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Vamos a decirlo hasta allí, porque creo que la orquesta, iba a decir, la emisora, tiene bastante profusión sobre ello, y más nadie, o mejor que ellos, no lo puede hacer ninguna persona como emisora y cultura que ustedes hacen a diario. Estos tres días que yo estuve ausente, que no salí, estuve por la calle. Uh-huh. Y les voy a decir una cosa, con mucha tristeza sentí, pero con muchísima tristeza, y puedo decir llorar hacia adentro, de lo que más o menos capté en Baruta, en El Atillo, en las minas, porque ando buscando unos repuestos. bueno, y me conseguí con una cantidad de situaciones que no deben ser. Y me apena mucho tener que decirlo, porque es pueblo contra pueblo. Y unas situaciones totalmente irregular. En Baruta, en un día, en la Trinidad en otro, en la mina en otro, se vendió arroz, a café, papel sanitario, leche. Y aquello era, por decirlo de una manera, una batalla campal y unas colas inmensas. Por supuesto, los dueños de los negocios, de los supermercados, en este caso, que no son de cadena, sino son pequeños, no pueden aceptar el hecho de que tú vayas a distribuir un producto y se te metan 100 personas dentro de tu supermercado que tú no puedes controlar. Ellos prefirieron hacerlo de una manera diferente, que es un error también, darlo por paca. Entonces la gente se peleaba por las pacas, no una, dos, tres pacas, toda la familia llevando arroz, leche, papel, bueno, todo lo que se podía llevar, peleándose en el sentido de llamándose por teléfono o por cualquier otro medio, dile a tal persona que no vaya donde el chino, que no vaya a este supermercado, que no vaya el otro, y ya nosotros estuvimos allí, ya no llevamos lo que nos íbamos a llevar. Qué horror. Qué horror, qué cara más dura. El pueblo llano no tiene acceso, porque tú lo que vas a comprar son 2 kilitos de leche, 4 kilitos de arroz, un poco de una paca de 4 o 8 rollos de papel, cuestiones así que tú lo utilizas para el mes, para la quincena, para lo que sea. Entonces no tiene acceso. Entonces lo que da es tristeza, amigo, pero tristeza inclusive, yo no sé cómo llamarlo, pero es para llorar hacia adentro. Posteriormente tú vas a un pleito con una señora en el banco que me dijo, porque yo estaba con mi hermana, y me dijo, señor, usted viene a cobrar la pensión. Yo dije, no, yo no tengo, o sea, yo tengo mi pensión, pero ya yo la cobré. Me dijo, ¿qué cree Maduro que nos va a emborrachar con ese aumento y ese supuesto bono por las medicinas? De señores, si usted quiere no lo cobre, claro, retórneselo, le hago una carta al Seguro Social, al Ministerio de Finanzas, y usted se lo dona no sé a quién, pero no se queje. Si lo va a cobrar, cóbrelo. Y si no lo quiere gastar, no lo gaste. Y si quiere regalarlo, regálelo. Yo no soy portador de su opinión, señora. Yo tengo la mía, usted tiene la suya, por favor. Y este no es el sitio para que vayamos a discutir, porque aquí hay un poco de gente. Si a usted le gusta, bien. Si no le gusta, también, pues. Y con el taxista, un hombre que tiene un taxi que se lo dio el Estado, un taxi que lo está pagando con cómodas cuotas, con intereses blandos, un carrito de esos chinos, quejándose hasta más no poder, hermano, deja el carro, dáselo a otro, por favor. Tú eres rico, vete para Estados Unidos entonces, porque da tristeza. Pero tristeza, yo no sé cómo decirla, sea ajena, mía o de quién es, pero da tristeza, hermano. Bueno, yo lo traigo como un testimonio. Hoy es el fin de semana y quiero hacer una reflexión después de esto, final, es un comentario, es una opinión, y se dice mucho por allí también. Estamos en el fin de semana. Amigo, vamos a actuar con responsabilidad para evitar entrar a la estadística. De tus misiones, cuídela, sobre todo aquellas que más te benefician, lo deportivo, cultural y recreativo. Asista al encuentro de tu preferencia o a los encuentros que te gusten. Entérate a través de la televisión, de la radio, de los medios o de la prensa en sí. De la paz, hablemos primero de la justicia, porque si no hay justicia, no hay paz. Hagamos alrededor de ella, hacerla fuerte para que haya una paz duradera. Y este fin de semana, acude a tu iglesia, a tu templo, a tu culto, o a donde tú eleves una oración a Dios. Él es, ¿verdad?, el máximo. Y como reflexión final, amigo, vamos a hacer algo, porque no vamos a hacer con quejarnos y no saber lo que tenemos hasta que lo vamos a perder. Entonces, no vamos a llorar cobardemente por la debilidad cuando no supimos defender con hidalguía, con voluntad y con valor, como un hombre, lo que tenemos. Hasta el lunes, Randall de nuevo, mi felicitación y éxito. Y saludos a Elsa y feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, Fernando. Tenemos otra llamada, Luiger. Adelante, buenos días. Buenos días, muchachos. Es Teresa Rosales. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, yo en primer lugar quiero felicitar el trabajo de Randall y desearles que tenga mucha salud, alegría y sabiduría en su, en todo lo que le toque de acciones y trabajo por esta patria y en lo personal. Gracias, cariño. También quiero felicitar el clic que hay con la muchacha esta del Canal 8, Clarisa Costa. Que Clarisa, de verdad, sí. Es bueno, nos enseña mucho y entendemos bastantes cosas de lo que sucede a diario por las redes sociales. También a través de este medio quiero pedirle por favor al Consejo Nacional Electoral, que ya es una asignatura de ellos, suministrar los insumos a las jefaturas. Por ejemplo, aquí la jefatura de San José dan 20 números para 20 partidas de nacimiento todos los días. Eso es insuficiente. La gente cada día madruga más para obtener este número y sacar un respectivo documento, que no es para jugar, sino que te lo piden. No es bachaquero ni nada de esas cosas. Por favor, no tienen tóner. Sacan los libros y hacen las copias de las actas en una fotocopiadora que queda al frente. Es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Y veo a gente de tercera edad con muchos problemas, mujeres con niños chiquiticos allí haciendo una cola que no debe ser. La jefatura debería de atender todo el día, porque hay suficientes empleados y además los empleados no se oponen a ello y le piden a la gente que ellos no tienen la responsabilidad de que no haya tóner, de que algunas impresoras estén dañadas, y que el Consejo Nacional Electoral le han pedido que resuelva ese problema y todavía no lo han hecho. Por favor, con todo respeto, con amor por Venezuela, doten a la jefatura civil de lo que se necesita para cualquier trámite que uno tenga que hacer allí. Felicitaciones a todos ustedes. Viva Venezuela, viva mi patria y hasta siempre. Un abrazo. Hasta siempre. Un abrazo y viva Venezuela. Claro que sí. Mira, Randolph, escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice Xiomara Ibarra: ¿qué? Mi Rando, ¿me vas a dejar a Enza solita? Cónchale, tan buena química que los dos hacen. Te vamos a extrañar, se me arrugó el corazón. Será la costumbre. Bueno, que te vaya súper bien. Mis buenas energías para ti y para Enza, que la acompañaremos siempre. Te esperamos pronto. Un abrazo. Solita no, Enza queda además. Uy, con todos además ustedes, con un gentío y con Luille. Además que La Ventana queda en las mejores manos. Enza García, Luille Erloyo, que está allí. Y además en manos de ustedes, que son los hacedores, claro, de patria, los que inventaron esta ventana. Y nos, vamos a estar muy lejos, ¿no? Porque siempre vamos a estar al pendiente. Ah, detrás del vidrio va a estar. Detrás del vidrio cuando no esté metido en una reunión. Lo que pasa es eso también, ¿no? Que sí, el horario de La Ventana usualmente coincide con reuniones, con trabajo, con trabajo administrativo, entonces es complicado. No, y fíjense, el ministro Reinaldo Iturriza y todo el equipo de comunicaciones tiene importantísimas cosas que hacer en materia de relanzar la cultura y especialmente relanzar esta su emisora. Exacto. Hay mucho por hacer en la emisora, hay muchas cosas que quedaron pendientes, que no se atendieron a tiempo en otras oportunidades y que exigen de verdad una voluntad. Nosotros que conocemos de cerca lo que ha pasado durante tantos años en esta su alba ciudad, bueno, queremos abocarnos rápidamente a solucionar muchos de los asuntos internos en cuanto a equipamiento, en cuanto a otros detalles, claro, que hay por allí. Más lejos, mi pantalla está rosadita. Sí, sí, y queremos abocarnos a eso para darle, mira, solución y darle una mejor calidad de trabajo en todos los sentidos, ¿no? Mira, Randolph, también escribe Luisa Medina, dice: Enzi, Randolph, siempre los oigo desde que estaban en YBKE, se me perdieron, lo comenté con una amiga que me dijo que estaban en Radio Alba y allí fui a buscarlos, les mandaba mensaje de texto, pero cuando ya no se pudo, ahora estoy aprendiendo a escribirlos por Facebook, como nunca me contestan, pienso que no lo estoy haciendo bien. Bueno, mira, no, Luisa, no, es que, y aclaro, a las personas que participan en el Facebook. Si les responde una persona llamada Tibisay García, soy yo. Sí. Es que en estos días alguien escribió: ay, Ense, me gustaría conocer a Tibisay García, que es tan chévere, tan no sé qué. Entonces, si en Facebook le responde Tibisay García, soy yo. Ense, pues, Tibisay García. Tibisay es mi segundo nombre. Sí. Y entonces cuando yo abrí la cuenta, de hecho mi cuenta de Facebook es personal, no es del programa ni es profesional. Entonces por eso es que entonces aparezco con mi segundo nombre, que es por el que me conoce mi familia y mis amigos más allegados. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ya saben, Tibisay García soy yo. Entonces por eso yo escribo, bueno, para nada, Luisa, por cierto, soy yo, ¿no? También dice Luisa Medina: Enzi, Randolph, mis saludos y respetos. Randolph, ¿eras tú quien estaba en Radio Nacional? Ah, sí, sí, vengo de allá. Sí, o sea, porque, porque bueno, Randall ya desde hace un tiempo tiene un espacio tempranito a la mañana en RNB Activa, así que quien lo quiera escuchar a esa hora tempranera lo pueden escuchar. Y hoy me correspondió la responsabilidad de asumir el operativo que tiene el Sistema Radio Nacional de Venezuela, el circuito hermano, por supuesto. Ellos tienen un operativo que se está transmitiendo por todos los canales de Radio Nacional con motivo de esta fecha memorable que es el 23 de enero. De allá venimos a asumir estas responsabilidades. Allá vamos a seguir al aire, por supuesto, tempranito en la mañana. Y después, bueno, encargarnos acá de Alba Ciudad, emisora por la que tenemos un profundo amor, de verdad, y queremos hacer las cosas muy bien para todas y todos ustedes. Y, por supuesto, de aquí, del programa, salir corriendo porque nos queremos sumar a ese pueblo que está en las calles, que está compartiendo esta voluntad de no rendirnos ante cualquier presión que nos haga la oligarquía criolla o internacional, porque aquí tenemos que defender un proceso que nosotros mismos creamos. Esto no empezó ni terminó con Hugo Chávez. Hugo Chávez fue la interpretación humana del sentimiento nacional por darnos una verdadera democracia, un verdadero país, una verdadera patria. Esa fue la interpretación humana de un sentimiento nacional. Por eso cuando el presidente Chávez decía, Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo, jamás hubo una interpretación tan buena de lo que somos nosotros como pueblo. Nosotros no somos corruptos por naturaleza. Nosotros no somos traidores a la patria por naturaleza. No somos vendepatrias aquí. Nosotros somos pueblo venezolano que ama esta tierra de libertadores, de gente justa, de gente honesta, y no nos vamos a dejar amedrentar por unas cúpulas, sí, corruptas, por unas cúpulas que quieren lanzarnos a nosotros, al pueblo, lo que son ellos en realidad, como en su columna decía Reinaldo Iturriza. Y terminé de leer alguna parte que no había leído de este excelente discurso, artículo de Reinaldo Iturriza, en el cual, oye, la estrategia es bien perversa. Ustedes saben que esta revolución, y así lo reafirmó una y otra vez el comandante Hugo Chávez, esta revolución es feminista y esta revolución tiene cara de mujer y es a nuestras mujeres a las que va dirigida especialmente esta guerra económica, para apartarlas de la lucha, para tratar apartarlas de la conformación colectiva de construcción de país. Claro, si las tienes metidas en una cola, ¿cómo la mujer se suma al Consejo Comunal? Si las tienes metidas en una cola, ¿cómo la mujer se suma a la batalla cotidiana de las ideas, al debate, a la construcción política? Si la tienes condenada a una cola, ¿cómo la mujer se mantiene vigilante de la Contraloría Social, de la construcción de comunas? Es allí a donde condenan a nuestras mujeres. Y eso lo está haciendo la derecha, porque sabe que esta revolución con rostro femenino, con rostro de mujer, con actitud y voluntad firme de nuestra mujer revolucionaria, tienen que apartarla de la construcción cotidiana de patria para condenarla a una cola. Eso lo están haciendo. Mujer, no te dejes engañar por esto. Bueno, y caballero, tampoco le hagamos el juego. Bueno, leemos Twitter, nos escribe Juan Guirola, alerta, los medios de la derecha que aparentan equilibrio le dan más énfasis a las noticias contra el gobierno. ¡Palante Maduro! Y bueno, y fíjate tú, ¿no? Estoy viendo aquí las tendencias del Twitter. Entonces, las etiquetas que están de tendencia son ante el saboteo con Maduro me resteo, pueblo invicto, marcha el 23. Pero vamos a estar claros, estas tendencias son reacción a unas tendencias opositoras que son Dios proveerá. Que mira, que muchos que se burlan, pero cuando yo me he visto, pero pelando, es como una especie de palabra mágica. Cada vez que yo digo Dios proveerá, de algún lado me sale algo. Sí, y no, y fíjate que esto es, forma parte además de la sabiduría popular. Es claro, como un conjuro. Pero no, pero se burlan. Esta frase, entonces, es un conjuro. Hacen memes con Jesucristo pintando una paloma, pintándole una paloma al presidente. Ay. Así son ellos de burdos y de vulgares, ¿no? Y lo otro, de carta de Dios a Maduro, pues una porquería que ha escrito Laureano Márquez, que en realidad a esta hora de la mañana no tengo ganas de indigestarme el desayuno. Y sé que la cuestión está circulando porque mi hermana, la opositora que vive en España, la anda pasando con bombos y platillos, ¿no? Ay, ya sabemos quién es. Ay, esta Dios joya mío, de Dios mío, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, la cuestión es que las etiquetas que están posicionadas ahora, que son etiquetas patriotas, etiquetas chavistas, por así decirlo. Vale, vamos a estar claros, son reacción a lo que posiciona la oposición. tenemos de verdad asumirla, primero ser proactivos más que reactivos dentro de las redes sociales, porque lo que hacemos es responderle y le superamos, pero no, hay que ser proactivos dentro de lo que es el Twitter, dentro de lo que es el Facebook, y de verdad posicionarnos de estas redes sociales con humor, mucho humor. Y con mensajes con de altura, moral, con moral, moral. Con no ética. Caer en los trucos de ellos, de la insultadera, no, con humor, con el meme, con el chiste. Brillino, de verdad que se acaba una cosa bien interesante, ¿no? Hacerlo eso con humor y ser proactivo. Oye, si la oposición es tan predecible, no podemos anticiparnos a la torta que ellos van a intentar posicionar. Bueno. Así que bueno, vamos a asumir el Twitter, que es un arma muy efectiva, ha sido muy efectiva para la oposición, para echarnos varilla el año pasado con el SOS Venezuela. ¡Vamos, pila! ¡Vamos con Vituallá! Y este tema, Twitter. Twitter. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. Me gusta. No me gusta. No sé qué haría. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora

Jesucristo y ya ve, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar, soy todo lo que se junta para vivir y soñar, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Vocal Sampling, versionando a Silvio Rodríguez con este escaramujo. Así abrimos esta parte del programa, 11:09. Y tenemos muchísima participación la mañana de hoy. Deniel Jimiro Ruiz Galindo nos escribe algo bien bueno por aquí por el Facebook. Un abrazote a nuestro querido Deni. Es divertido darse cuenta que quienes tienen a la gente haciendo colas por los productos son los mismos que me tenían a mi madre y a mí en los 80 haciendo colas por un pote de leche. La misma burguesía a la que le encanta humillar y pasarle por encima al pueblo para que después vengan hipócritas a decirnos que la culpa la tiene un gobierno que lo que ha hecho todos estos años es darle a la gente. La hipocresía da para todo, incluso para que esos mismos que andan diciendo no hay productos pero tenemos patria lo digan montados en un Chery o soplados por el aire acondicionado Haier de mi casa bien equipada. O mejor aún, viajando pagados con dólares de multinacionales no gubernamentales. No está muy lejos, es más, este mismo año quienes pusieron a la gente a pelearse por comida pagarán. Cambiando de tercio, Enza, de nuevo acabas de decir algo clave. Y en esto de las redes debemos combatir la hipocresía opositora. No solo con Twitter, sino transversalizar la lucha por cualquier medio en línea, involucrando las redes sociales. Aquí se dice que es complicado montar una tendencia en Twitter que permanezca. ¿Y lo de Chino y Nacho qué fue? Sencillamente, haber visto eso y ver que después no había cómo bajarlo de Obama firma ya me decepcionó un poco. En su momento, cuando creía en la trinchera creativa, pensé que ya estaba viendo llegar el momento en que muchos como ellos saldrían a la luz para tomar la ofensiva con productos creativos. Después la cosa se puso gris, inclusive se les subió a la cabeza la fama a algunos. Lo bueno de caer es aprender a levantarse. Algún día espero que no solo un Luigino, sino un Pedro, un Luis, una Carolina, una María, Raquel y todo aquel sean capaces de dar importancia no solo al Twitter, sino a todo lo que se puede hacer con muchos recursos en la web. Yo estoy volviendo a hacer radio por internet usando el podcast como recurso con otras temáticas, pero es posible. Si yo puedo hacerlo, ¿cuántos más podrían hacerlo? Es todo por ahora. Oye, como bien, siempre, Deni, muy bueno. Carolina de Colina escribe: En San Randolph, vivo en Baruta, cierto lo que dice el señor La Presta, pero hoy también están vendiendo arroz y las colas son gigantescas. ¿De dónde sale tanta gente y tanto dinero? Estamos en quiebra, como dice la oposición. No, no puede ser, venden por bulto. ¿Qué van a hacer con bulto de arroz comprado ayer y hoy? Dejen a las otras personas comprar. No tengo nada en contra de los colombianos, pero sí creo que muchos de ellos son los que están haciendo esto. Por aquí en Baruta, un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce y hay gente que no es de aquí. ¿Por qué no los deportan? Dice Samuel. Bueno, ya hubo un grupo de deportados, sí. no solo colombianos, de otras nacionalidades. Sí, una buena mayoría de los que fueron deportados pertenecen al vecino país, pero también de otras nacionalidades que están prestándose a este juego y que recordemos que lo que ha dictaminado la ley es que si son extranjeros ejerciendo la economía informal aquí en nuestro país, de esta manera con los sobreprecios, van deportados automáticamente. Y si tienen la doble nacionalidad, nacionalidad, se les revoca, la nacionalidad venezolana y con las patitas fuera del país. Mira, describe Samuel Torres: felicitaciones al licenciado Randolph Borges por su nuevo compromiso. Sé que lo seguirás haciendo bien como siempre lo has hecho, por eso, su profesionalismo, mística, ética en tu trabajo, y agregaría que más bien lo harás mejor porque ustedes son del tipo de profesional que se perfeccionan cada día más con altura y respeto y amor, no solo con lo que realizan, sino hacia su público oyente. A la vez quiero expresar ese egoísmo que algunos llevamos dentro, al menos en mi caso, que me entristece que no te tengamos más en nuestra ventana, ya que ambos, la licenciada Enza García y tu persona, conforman una dupla extraordinaria. Me reconforta al menos que nuestra Enza la seguiremos escuchando con sus análisis, comentarios, informaciones, debates y buena música en nuestro programa. Tú lo has dicho, nuestro programa, de todos y de todas. Salud y un fraterno abrazo a ambos y a todo su equipo. Muchas gracias, Samuel. Oye, qué buen comentario. Esto, bueno, lo que hace es impulsarnos a seguir trabajando y es un compromiso asumido, de verdad. Trabajar y cada vez hacerlo mejor, autocuestionarse y también recibir con agrado los cuestionamientos sanos de quienes quieran apoyarnos. Tenemos llamada telefónica, vamos a recibirla. Buen día. Buenos días. Buenos sí. días. Felicidades, muchachos, tienen un buen programa, de verdad que sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, mira, son 6 meses que tengo la radio ahí y nunca la cambio, o sea, la prendo en la mañana y ya. Mira, gracias. Les voy a hacer un comentario. Yo vivo aquí en el Marqués. Ajá. Y pasé por la central y hay una cola no muy grande, porque parece que van a vender café y azúcar. Yo tengo café y tengo azúcar, o sea que no me voy a calar esa cola. Está bien. Claro. Por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, como es chiquita, pues no lo están despachando todavía, porque ya yo vengo observando, yo miro, o sea, y veo. Después me fui para el Ubreva, había leche líquida, pero cuando entré no había cola, y la muchacha que me ayudó a limpiar la casa venía conmigo, porque yo tengo lesionada de las manos. Entonces me dice ella: qué raro que no están los motorizados de Televen. ¿Tú sabes que los motorizados de Televen? Los motorizados de Televen. Sí, señor. Se dedican a ir por los supermercados y a sacar fotos de las colas. ¿Tú no ves que en Televen? Bueno, yo no lo veo, porque Televen, yo le digo a una amiga mía, que ella dice que es chavista, ¿no? Yo le digo, yo no sé cómo tú te puedes calar Televen. Porque no hay una noticia buena, nada. Es horrible. Nada. Ese es el nuevo RCTV, señores. Y Globovisión. Una mezcla explosiva. Bueno, entonces, Ella me dice, aló. Sí, te escuchamos. Ella me dice, no, pero ellos los pasan. Bueno, ayer pasaron varias colas por varios estados, ¿no? Entonces yo, bueno, no van a sacar fotos porque todavía la cola, que antes de ella llegaba a una carnicería que hay por ahí, que queda un poquito lejos. Pero hoy yo, no, todavía no van a venir porque la cola no es mucha. Y la gente que no va a comprar eso, yo creo que fui a comprar hongo y en broma de eso, pues pasé. Pagué y me vine. Entonces, el jabón lo están dando por número y en la parte del estacionamiento. Pero yo sabía que hoy iban a amanecer alevestrados y yo dije, va a haber problemas en las colas. Porque estos días estaban muy tranquilos. O sea, estaban en la cola, pero la gente tranquila. Hasta se hace tertulia y toda broma, ¿no? Entonces, empezaron a alevestrarse dos señoras, gritando y desaforadamente y todo. Bueno, y entonces la gente que estaba vendiendo el jabón cerró el camión y dijo, no hay más jabón. Yo pienso que eso no es tan mala medida, si tú supieras. Porque sí es verdad que por unos pagan otros, pero cuando vean que tampoco ellos pueden llevar jabón, ayer en el Sergio Gama, pero en el de aquí, en el Sergio Gama de aquí de la Urbina, el mini, yo fui aquí a la para hacerme la terapia aquí en el CDI y se formó otro lío y cerraron el Sergio Gama. No, pero está bien, porque de esta forma se le enseña a mucha gente, mira, si vas armado o chinche, hermano, aquí no es. Es que yo no lo veo ahorita. Claro, es verdad que por unos pagan otros, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que es muy bueno y muy sano, porque primero que pueden salir heridos, y eso es lo que ellos están buscando, porque era lo que decía el militar el otro día. Entonces, bueno, ellos cierran, bueno, no hay jabón para nadie. Y hoy no va a haber jabón para nadie, el camión está full de jabón. Y aquí en la central, las cajeras, que a veces hay dos o tres, yo las conozco casi todas. El otro día yo ya estaba al lado de la caja, ya paraba para acá, y la cajera puso que ya no pasaba más nadie. Y yo, chica, ¿por qué me vas a cerrar la caja si yo estoy aquí y yo la conozco? No, es que se me cayó la... Oye, se te cayó solo a ti la línea, porque todas las cajas están con línea. No, se puso a chatear. Porque no había mucha gente, había un poquito de cola, pero no era tanta. Entonces pues cuando yo pasé, que me fui, le digo yo, mira, ¿qué estás esperando? Que te haga la seña para que venga más gente. No va a venir más. Y yo, no va a venir más gente, porque aparte que no hay casi nada. Y los precios los aumentaron una barbaridad, te voy a decir. Qué barbaridad. Bueno. Pollos en la central, yo creo que son como 2 meses que no hay. Pero eso es para que te vayan diciendo, yo por lo menos ya ahora aquí en la computadora, ya vi que ustedes tienen Facebook. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo los mantendré así. Escríbanos por allí, perfectamente. Yo los voy a mantener informados y sigan así, ¿oyeron? Gracias, amiga. Bueno, gracias, un abrazo. Con esa buena música. Gracias. Ay, gracias. Mira, tenemos otra llamada, vamos a recibirla. Buen día. ¿Aló? No la tenemos por ahora, tenemos Twitter. No, pero fíjate, ¿no? Que la señora nos dice algo que es clave, ¿no? A mí me estaba comentando ayer una amiga que en el Excelsior Gama de San Bernardino también dan números. Entonces la gente se pone a hacer cola y en lo que llega el respectivo camión, la gente se pone a hacer cola sin saber qué es lo que va a llegar. Sí. En lo que llega el respectivo camión entregan 200 números. Y ya, si no tienes número, no te venden el producto. Así de sencillo. Me no parece te ven, que es una buena medida. Entonces las colas ya no así son te evitas tan... que te coleen. Las colas ya no son tan grandes, pero bueno, pero es lo que dice la amiga mía. Pero oye, pero imagínate tú, uno que está trabajando, uno aprovecha y uno va a la hora del almuerzo. Bueno, mira, qué tal cosa hay que aquí en el Gama, porque ella trabaja enfrente. Uno va a la hora del almuerzo y resulta que como no tiene, y está el producto allí, pero como no tienes número, no te lo vende. Entonces, bueno, son cosas que de repente se pueden ir perfeccionando. Mira, hay medidas también que se deben tomar de manera, digamos, circunstancial. Está pasando un problema tremendo. Bueno, a grandes males, grandes soluciones. Y vamos hasta que se normalice todo lo que es el proceso de distribución y reposición de inventarios en todos los anaqueles. Nosotros, bueno, tenemos que estar atentos y además colaborar como ciudadanos con las medidas que está tomando el gobierno, que son para beneficio de todas y todos. Ahora, yo creo que esto de los números, esto lo está haciendo lo que es esta empresa. Por otra cosa que está haciendo el Excelsior Gama, que no lo hablaba con esta amiga y no es lo correcto, es que el jabón de lavar, el jabón en polvo, le están vendiendo en combos. Te dan el jabón con el lavaplatos y con otro producto, pero ya va. Sí, pero si yo tengo lavaplatos en mi casa, ¿por qué me tienen que condicionar la compra del jabón en polvo por un lavaplato? Claro, no. No debe ser. Entonces te dan ya el paquete armado, el jabón, el lavaplatos y el cloro u otro producto. Eso no debe ser, señores, eso es venta engañosa, eso es condicionar. Hay una denuncia también que salió en Correo del Orinoco que es indignante. Resulta que en supermercados en Maracaibo, en el estado Zulia, exigen una compra mínima de 500 bolívares para acceder a los productos regulados. Es decir, que si en el supermercado hay arroz, lo puedes comprar si compras aparte en otras mercancías 500 bolívares. Para que el Zunde les caiga, no, pero con y todo te el dicen, peso, con todo y de acuerdo de hierro, a esta denuncia que está en el Twitter de La Ventana, y la gente dice, ¿no? Los de los supermercados, no, pero es que esto es aprobado, esto es apoyado por la gobernación, cosa que ha sido desmentida. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto de los 500 bolívares? Que era lo que dice uno de los usuarios, ya va, pero aquí tengo un supermercado frente al otro, aquí de este lado tengo un Central y de este lado tengo un Excelsior Gama, por decirlo. De repente en el Central me tienen el jabón en polvo, pero en el otro lado me tienen el café. Pero si me gasto más de 500 bolívares en un supermercado, cuando voy a comprar el café en el otro, ya no tengo dinero. O termino gastando cuatro veces más de lo que yo quería gastar. Esto es un abuso hacia el consumidor. Entonces, bueno, ya está puesta la denuncia y las autoridades dijeron que iban a investigar a fondo. Pero para que veas, ¿no? Que por un lado, o sea, que firman acuerditos y mira con lo que te salen. Esto es lo que queremos dejar en evidencia. Firman acuerditos y mira con lo que te salen. Es lo que queremos dejar en evidencia, que aquí el acaparamiento, que aquí los sobreprecios no los está poniendo el gobierno. Y esto lo sabe la gente, chicos. Esto lo sabe la gente. El que encarece todos los días los productos, no es el gobierno. No es el gobierno. ¿O es que acaso, no es el gobierno? Como ayer veía la entrevista que le hicieron en Telesur al vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, la periodista de Telesur le preguntaba, oye, ¿qué hacer cuando un producto lo tienes, te cuesta 100 bolívares, en la misma semana te cuesta después 300 bolívares y la semana siguiente es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo. Es una realidad. Es una realidad. ¿Y quién está colocando esos precios? ¿Es que acaso se va Nicolás o se va Andrés Eloy Méndez o se va Diosdado a remarcar todos estos productos? Esto te lo están haciendo en los comercios, hermano y amiga. Esto te lo están haciendo los comerciantes. Y no me vengan con el cuentico de que aquí importaron esa mercancía con dólar paralelo. No me vengan con ese cuentico porque bastante se han dado los hallazgos de depósitos y depósitos de alimentos, de productos de higiene personal, de limpieza, de pañales. Bastante cargamento se ha incautado y todo eso importado por estos sinvergüenzas con dólar oficial, con el dólar subsidiado. Entonces no vengamos a caer en eso de que, ay, que lo compré con dólar paralelo y lo tengo que vender con el precio para ganarle algo. No, están ganándole el máximo que pueden con la mínima inversión y el afectado es el pueblo. De esto se trata esta guerra económica. Quienes nos declararon la guerra son los que están de aquel lado. No es el pueblo, no es el gobierno, son los que están justamente haciendo la trampa porque ellos tienen el control de la distribución de productos en el país. Entonces tenemos que reflexionar sobre ello, tenemos que ponernos claros, ¿no? Y estar claros de qué lado está el problema y quién es el que tiene el garrote con el que le están pegando al pueblo, quién es el que lo tiene agarrado por la mano. Aquí tenemos que estar claros en esto, identificarlo y, señores, tomar medidas como pueblo organizado para que esto no siga ocurriendo. Son las 11:24 minutos. Leemos algunos tweets antes de ir a la pausa. Nos dice Juan Guirola, dos hombres creando miedo en camioneta y una mujer los envió al Guaire con todo y ropaje. Vivan las mujeres bolivarianas chavistas. Sí, bueno, sí, así fue. Eso fue lo que yo viví esta semana. Sí, sí. Dice Juan Guirola, saludos al compatriota La Presta. Los envenenados capitalistas tienen la violencia a flor de piel. Alerta y pendiente. Dice Ingrid Rodríguez, buenos días para los dos. Buenos días para los dos. Te deseo lo mejor en tu nuevo reto, pero nos vas a hacer mucha falta. Dios te proteja. Gracias, Ingrid. Aquí estaremos igual. Vamos a estar cerquita. No abandonamos el espacio tampoco. Dice Juan Guirola, hoy más que nunca nuestra lucha debe ser recargada ideológica de ideología socialista bolivariana chavista. Alerta, el capitalismo ataca. Dice Juan Guirola, cuelga un meme que dice, seamos libres, seamos guerreros, seamos chavistas, seamos patriotas, seamos socialistas, seamos como Chávez. Dice Juan, a confesión de parte, relevo de pruebas, empresas distribuidoras firman carta de compromiso para garantizar abastecimiento, o sea. Claro, ¿por qué están firmando este compromiso? Porque estaban haciendo el acaparamiento. Es reconocimiento, Elena, de que estaban haciendo las cosas mal. Porque si a usted lo pone en una mesa, señor, firme este compromiso de que no va a hacer lo que estaba haciendo. No, ya va, pero si yo no estoy haciendo nada, no tengo nada que temer, no firmo ningún compromiso. Lo que están haciendo estos señores al firmar este compromiso es reconocer ante el país que estaban desabasteciendo, que estaban acaparando los alimentos, que nos estaban jugando sucio. Su propia firma allí es una confesión de que nos estaban jugando sucio. Porque quien no la teme, no la debe. Al revés, ¿no? Quien no la debe, no la teme. Quien no la debe, no la teme, ¿no? Y, por supuesto, si estos señores estaban haciendo las cosas bien, no tenían ningún compromiso que firmar. Así de sencillo. Bueno, vamos a ir a la pausa con... Este es un tema muy bonito que, por cierto, yo no lo conocía hasta que una usuaria de La Ventana nos habló de él y nos mandó el disco. Estábamos nosotros en YBKE. Es un tema de Rubén Blades y se llama Patria. Es un tema hermoso, muy emotivo. Escúchenlo, es bello. Qué hermoso.

que no me deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia y el cordel la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna, luna, luna, menguante. Luna, luna, luna, luna. Cariñito para la oreja, para el oído, para los sentidos. La voz, bueno, tremenda, armoniosa, espectacular de Caetano Veloso, versionando a nuestro Simón Díaz con esta tonada de Luna Llena. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Sí, ¿no? Señor. Nos dejó el rescate de la tonada, Simón Díaz, y la llevó incluso fuera de nuestras fronteras. Ahí está Caetano Veloso cantando tonadas venezolanas y esta tonada de Luna Llena. Hermoso tema para abrir esta parte de nuestro programa. Y este es un tema que también promocionó el cineasta español Pedro Almodóvar, ya que es la canción de cierre de su película La Flor de mi Secreto. Por cierto, película que recomiendo ampliamente, una hermosa película. El pueblo hoy honra a los desaparecidos de la Cuarta República, ese 23 de enero de 1958, cuando el pueblo salió a pedir democracia a las calles. Bueno, fue robado, fue traicionado este sentimiento popular, y lo que se consiguió fue muerte, muerte, pero de la más terrible. La Cuarta República en Venezuela, esos 40 nefastos años, sirvieron desde sus inicios como práctica de lo que después conoció el Cono Sur, ¿no? De esta gran Suramérica, como el Plan Cóndor. Aquí se empezó a gestar, a practicar con los gobiernos cuartorrepublicanos lo que después, en los años 70, fue el Plan Cóndor en Argentina, Chile, Uruguay, hasta Bolivia llegó las prácticas terribles del Plan Cóndor. Y bueno, aquí practicaron los primeros ensayos. ¿Cómo? Lanzando gente desde los helicópteros, clavándoles picos en el pecho y lanzándolos al mar, desapareciendo a gente. De repente, ¡ay! Se ahorcó con una cuerda de persiana y se suicidó. ¡Ay, mira! Tuvo un infarto y resulta que tenía el hígado desprendido por los golpes que se les daban. Y estamos hablando desde hombres como el profesor Lovera, de Fabricio Ojeda, de Jorge Rodríguez Padre y de más de 3.500 mártires que nos dejó la Cuarta República y que nos siguen dejando sus tentáculos, que todavía siguen vivos. Porque hoy el pueblo que honra a Fabricio Ojeda, que no nació en el 23 de enero, en la parroquia 23 de enero, que nació en Boconó y que en Estado Trujillo, y que se fue a hacer la lucha junto a la gente del 23 de enero, que en aquel momento se llamaba 2 de diciembre, ¿no? Esa urbanización. Que honra también hoy la memoria de otro hombre que no nació tampoco en Caracas ni en el 23 de enero, que vino desde el Zulia y que se sumó a las luchas de la parroquia 23 de enero, que es el camarada Robert Serra, también asesinado por este brazo fascista de la derecha. Hoy se homenajea a todos estos mártires de ayer y de ahora que nos ha cobrado la derecha nacional. 11:39 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Ajá. Estoy hablando de aquí del Sistema Nacional de Medios Odedores. ¿Cómo está, Simón? ¿Cómo están ustedes? Lamentablemente yo tenía mucho tiempo que no conversaba con ustedes, porque ustedes no me habían pagado. Ah, claro. Sí, claro. Las personas dicen que ustedes le pagan a uno para llamar. Sí, porque tenemos tanta plata, chamo. Estamos bueno, pues, nadando en real. Ajá. Es así. Ok, entonces fíjense bien, como es que la hora de la joda, tú vas a salir de allí, amigo, yo le voy a proponer a Elsa que si necesita un jodedor para hacerle el kit los días que yo pueda, mucho gusto, pues yo estaré allí. Pero como estamos en la parte de la joda, yo escuché por allí, yo escribí por aquí algo que dice, yo estoy en la joda y oí esto. O peor dicho, yo estoy en la cola y oí esto. Fue el día jueves 22 de enero del 2005, horas 6:10 de la mañana. Llego aproximadamente y era el 67 en cola, como decimos en Venezuela, ¿no? En otra parte, pues, sería fila. Lo cierto es que ya habían recogido la cédula. Esto último es para que los famosos coleadores no se metieran en la cola. Y la que reparte la cédula, pues le dije, mire, camarada, yo soy el último. Me sonríe y me pregunta, ¿el último? Con su mirada, pues, entendí que sí. Yo quería ponerme de primero. Yo, no, camarada, soy el último. Me entendió y mi cédula fue a parar, pues, al último paquete. Llego en mi cola, en mi fila, y me consigo con una señora con una cara ajada, muy ácida, ¿no? Uh-huh. Y le digo, pues, buenos días, ¿usted es la última? Y me contesta, sí, pero entre dientes. Pienso desde mis adentros, ah, está disociada. Esta está tonta, ¿no? Entre tanto, se fueron agrupando detrás de mí los otros faltantes, ¿no? Que eran 100 de la tercera edad y 100 de lo que supuestamente son más jóvenes. Este es un tipo pedeval que no aguanta más de 200 personas diarias para atender. Y la señora se mantuvo muy calladita durante el tiempo hasta que comenzó a salir del catire sol, que por esta parte, pues, de la concurrencia salen muy calientes. Y los que no están acostumbrados a ella, pues, se derriten. Y comienza la cosa, ¿no? Porque no puedo decir las palabras por esta hora en la radio. Bien, te agradecemos. No se preocupe, yo estoy claro como el petróleo. Y comienza la señora a decir, ya está, esto se parece a Cuba. Menos mal que esto se acaba el sábado. Pregunto a la señora, se acaba el sábado. Señor, ¿y qué va a pasar el día sábado? Que usted no nos está contando, ¿será que nos van a invadir los gringos? Este personaje me vio con una cara y ya detrás de mí conoce un señor llamado Antonio que se echa a reír igualmente. Y a lo que la clama la señora, bueno, y respuesta la doña, ¿no? No hace falta, ya verá lo que va a pasar el día sábado. Entonces, todavía este Antonio, que también es otro obedor, y le dice, el señor Antonio le dice, ya verá lo que va a pasar. Entonces, este le dice, ¿usted se está burlando de mí? No, señora, yo no me estoy burlando de usted. Usted es la que está diciendo que aquí va a pasar algo el día sábado. Por favor, compártalo con nosotros, porque nosotros no sabemos nada. Y esta señora dice, hace 15 años esto aquí no pasaba. Y Antonio le dice, sí, pero aquí hace 15 años. Aquí no mandaban el dinero que el pueblo necesitaba, ahora sí tienen con qué comprar. Y la señora, pero eso no se hacía cola, Antonio, porque nadie tenía para comprar, señora, insumos, y todos se ponían condiciones para usted poder comprar azúcar, leche, grano, aceite, entre otros. Si me compras una buena cantidad, bueno, yo te doy lo que usted me está diciendo. No, aquí lo que hay que conseguir solamente lo que diga Maduro. Señora, usted sabe, le dice Antonio, ¿usted sabe la cantidad de productos que tenía acaparado los Herrera? Y la señora se iba a decir, bueno, sí, ahora es culpa de Herrera Campín. No sea estúpido. Antonio, a veces cuando uno debate con una persona como esta, se coloca su nivel de estupidez y ahí es cuando usted se pone, son muy buenos, aplauso, el mundo lo aplaudió. Lo que dice la palabra Antonio. Palabra sabia. Cerró la señora cerró su sombrilla marca Acme y salió despavorida de su automóvil que estaba parado en la adyacencia de Pedeval. Pidió su cédula y se fue bien lejos. ¡Pal carajo! Señores, bueno, ¿y alguna pregunta? No. Bueno, me imagino que la señora, una de las cosas que hizo fue abrir la ventana, asomar la cabeza y decirle a Antonio, acuérdate, Toño, de tu madre, ¿eh? porque la dejó en evidencia. Y se fue en su Chery último modelo, seguramente, ¿no? Mira, tenemos otra llamada, vamos a recibirla. Buenos días. Buen día. Sí, buen día, Randall, Enza. ¿Qué tal? Hola, Ronnie Castro. Hola, Ronnie. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, dale, bien. Muy bien. Felicitaciones por tu nuevo cargo, Randall. Gracias, hermano. Nueva responsabilidad. No lo llamemos cargo, lo llamamos responsabilidad porque así lo asumimos en Revolución. Así es. y haciendo patria, camarita. Mire, les llamo por una razón, Rando, Lenza. Tú sabes que aquí el empresariado venezolano ha tomado la decisión, pues, hacernos una guerra, ¿no? Y abandonar los espacios y los mal llamados mercados. En vista de eso, el comandante Chávez nos enseñó, ¿no?, a batallar contra todo eso y aprender de las situaciones. Una de las cosas que aprendí yo del comandante Chávez fue, bueno, avanzar en las dificultades, ¿no? Sí. Así se lo inculco a mi hija, a mi familia, y estamos avanzando. Quiero informarle que monté un pequeño laboratorio donde estoy fabricando jabón en polvo, ¿ok? Ok. Para tratar de sustituir y aplacar un poco la situación del país. Y bueno, y combatir contra esos grandes monopolios, ¿no? Me parece buenísimo. Hay dificultades con la materia prima, pero bueno, ahí vamos luchando, ahí vamos batallando, haciendo patria, a esa patria que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la población venezolana. Ahí vamos luchando, sí. Vamos luchando, pero seguimos adelante. Ronnie, ¿y dónde se puede conseguir el jabón que están produciendo ustedes? Mira, ahorita estoy en proceso de elaboración. Estoy contento el día de hoy porque ayer montamos la prueba. Hoy amaneció muy bien, todavía le falta un toque técnico, pero pronto saldrá al mercado, con el favor de Dios. No en grandes cantidades, porque el laboratorio es un poco pequeño. Claro. Pero sí vamos a la calle, vamos. Es así. La calle nos van a conseguir. Y dé la receta para que otros mecanismos de producción también se sumen, hermano. No, es que eso es iniciativa, claro. Iniciativa popular, como dicen por ahí, toda crisis representa una oportunidad, y es la oportunidad de la gente que quiere trabajar. Es así. Es la oportunidad, claro. Que quiere construir patria y que quieres, o sea, y que ama esta patria. Claro, hay que ser emprendedores, hay que ocupar, claro, los espacios que ellos dejan. Exactamente, y sacarnos de la cabeza ese modelo rentista. Correcto, eso es correcto. Lo más grave de todo esto es, bueno, la materia prima. No es muy fácil de conseguir, sí, ¿no? Pero tengo entendido. Pero somos venezolanos, somos los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez. Estamos creados en las dificultades, ¿no? Sí. Y ahí nos crecemos y nos lucimos, ¿no? Y ahí vamos, Mensa. Ahí vamos, hermano. Ahí vamos. Qué bueno. Haciendo patria. Bueno, sí. Chévere, Ronnie, estamos en contacto. Mira, ¿qué más dificultades que las que tuvo que enfrentar Bolívar de hacerle una guerra en todo un continente al imperio más grande de la época, que era el imperio español? ¿Qué más dificultades que eso? ¿Qué más dificultades que las que enfrentó Chávez de hacerle una guerra en democracia a los sectores más poderosos de la oligarquía en Venezuela, que tenían el control absoluto de nuestro país, con el cogollo Adeco Copellano? ¿Qué más difícil que eso? Y se logró. Entonces, si somos hijos de Bolívar, somos hijos de Chávez, hermano, esa sangre corre por nuestras venas. Hay dificultades. Tenemos el deber patriótico y nacionalista de enfrentarla y salir adelante. Mañana la oposición está tratando de hacer otro rollito de los de ellos. Pero Jorge Rodríguez ya les habló claro. No pasarán. El alcalde del municipio bolivariano Libertador le dijo, no pasarán. No han solicitado permiso para realizar una marcha convocada para mañana sábado. Y estas declaraciones las ofreció en una reunión, pues, inspección de trabajos que se están haciendo en el sector Puerta Caracas, en la parroquia La Pastora. Dijo Jorge Rodríguez, allí están diciendo que van a tener actividades de calle el sábado. Queremos insistir, no tienen permiso los sectores de la derecha venezolana. No han solicitado permiso. Y se monta bastante policía, bastante guardia. No han solicitado. Porque no van a venir a alborotar el municipio Libertador. Y dijo, si ellos quieren vivir en ese bochinche que la gente de oposición ha convertido al este de Caracas, eso es problema de ellos. Claro. Pero Libertador no nos van a echar. Yo por ahí vi unas declaraciones un poco ambiguas. A mí me cuesta creerlas, ¿no? Uh-huh. Del alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, que decía que tampoco iba a permitir actos de violencia en Chacao, que ese no es el camino, que no sé cuánto, que pato, guacharaca. Bueno, no sé, yo no le creo. No, ese hombre no tiene legitimidad para creerle estas cosas. O por lo menos no tiene la demostración en la práctica de hacer cumplir la ley. No, pero Jorge Rodríguez agregó que no se va a permitir manifestaciones violentas en el municipio bolivariano Libertador, puesto que no han solicitado los permisos correspondientes, y sería violatorio de la ley que los sectores de la derecha realizaran manifestaciones públicas sin los permisos correspondientes por parte de la autoridad municipal. No es que se le negó el permiso a marchar, uh-huh, es que no lo solicitaron siquiera. Ellos nunca lo solicitan. Porque no acatan la ley. porque no saben que aquí hay leyes, o sí saben, no, pero no son expertos en violarlas. No les importa, porque mira, no quiere decir que la gente de oposición, para que nos escuchen, no hagan manifestaciones en Libertador, lo han hecho. O sea, mira, los que vivimos en Libertador y vivimos en las zonas clase media, sabemos que hay mayoría, hay muchas de estas urbanizaciones clase media, mayoría opositora, y montan sus templetes de voluntad popular en los centros comerciales recolectando firmas, y montan sus templetes poniendo temas electorales de Enrique Capriles, y eso con mucha frecuencia. Antonio Ledesma le encanta visitar la iglesia de la Coromoto ahí en La Fuente, y no hay problema, no hay problema. Pero usualmente cuando agarran una fecha emblemática y piden una gran concentración de opositores y vamos a Libertador, recordemos lo que pasó el año pasado, recordemos el 11 de abril de 2002, recordemos las primeras guarimbas cuando agarraron y se llegaron hasta el Teresa Carreño, que había una cumbre de la OPEP. Y con Leopoldo López, al frente tirando piedra. Entonces mira, mijo, cría fama y acuéstate a dormir, lo mejor es prevenir, lo mejor es prevenir. Entonces esta gente mañana no pasa, sencillamente. No pasa. Bueno, ya estamos llegando al final de La Ventana por el día de hoy, invitándoles nuevamente a sumarse a este pueblo que ya colma todo el centro de Caracas y que está celebrando la democracia, que está celebrando la vida, que está celebrando la dignidad de un pueblo que no se rinde y que sigue en lucha permanente. Por parte de este servidor, bueno, agradecer las manifestaciones de aprecio, de cariño, los buenos deseos, sobre todo en estas tareas que ahora estaremos emprendiendo. Y, por supuesto, bueno, no lo voy a ocultar, con algo de tristeza y con muchísima nostalgia, temporalmente me separo del frente de esta ventana y quedan en las mejores manos que usted puede contar para continuar trabajando desde esta trinchera de lucha que son las de Enza García y por supuesto la de todas y todos ustedes que estarán allí frecuentando, asomándose a esta ventana y sobre todo eso, atreviéndose a mirar mucho más allá. Es la voluntad que el pueblo venezolano ha tenido desde siempre, históricamente, y que hoy más que nunca hace falta que fortalezcamos. De este servidor, estas palabras de agradecimiento. A partir del lunes, Enza García con las riendas totales de La Ventana junto a todas y todos ustedes, por supuesto con el apoyo de Luis Erloyo en el control técnico, a quien saludamos. Y hasta la vista, hasta pronto en otras trincheras de lucha. Seguimos, por supuesto, con Alba Ciudad. Gracias a Enza García, que continúa con esta ventana abierta de par en par. Bueno, muchísimas gracias a ti, Randolph, y la verdad es que yo no puedo despedirme de una persona a la que veo todos los días. Claro, claro. ¿No? Y realmente, pues, un placer haber compartido contigo 10 años. 10 años cumplo yo con La Ventana. Gracias por la responsabilidad, y bueno, y el honor que me deja. Bueno, después de 10 años, pues, uno ya le tiene el ritmo a lo que es el programa y, por supuesto, pues, se te dijo en la esfera privada y también pues públicamente, pues aquí estamos rodilla en tierra para apoyarte en tu gestión y mucho éxito en estos nuevos retos que definitivamente representan un crecimiento profesional y personal. Gracias, Encita, gracias. Cariños para todas y para todos. Ya nos vamos, cerramos La Ventana por este viernes, agradeciéndote como siempre la sintonía, la participación. Pero eso sí, recuérdalo siempre. Lo que más te va a agradecer la patria y los que vienen allá atrás, los pequeños, es que construyamos colectivamente y cotidianamente esta patria grande que nos dejó Bolívar y que nos dejó Hugo Chávez. Gracias a Luis Erloyo frente al control técnico. Gracias también frente a los micrófonos a Enza García. Y Randolph Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y por supuesto un mejor fin de semana. Nos despedimos con Dame pa' matarla, que viva la revolución. Que viva la revolución, que siga revolución.